Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival de Cortometrajes Signos de la Noche se inaugura hoy con proyecciones a las 17 y 19 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Durante el ciclo cinematográfico se exhibirán cintas de Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Francia, India, Argentina, Colombia y Cuba. El festival cuenta con el auspicio de la entidad sede de la muestra y se desarrollará hasta el próximo 2 de septiembre. Internacionales. Beijing. Autoridades chinas destinan hoy más de 2.500 millones de dólares a la promoción de librerías afectadas fuertemente por los libros electrónicos y tiendas en línea. El gobierno apoyará este año a 70 librerías de Beijing mediante la adquisición de servicios o subsidios como parte de un proyecto de 5 años para fomentar la lectura. La capital china tiene alrededor de 5.000 librerías, pero la mayoría enfrentan dificultades por el impacto de las tiendas en línea que ofrecen grandes descuentos. El ejecutivo señaló que los usuarios chinos de Internet son cada vez mayores. En la primera mitad de 2016, el país sumó unos 21,3 millones de nuevos internautas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.